No solo había alumnos de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Fue una experiencia única, ya que se comunicaba con sus amigos mendocinos que estudiaban medicina en Mendoza y las diferencias eran muy notorias. Ella recibía teoría y práctica todo el tiempo. Terminado cuarto año, decidió volver a su país, Argentina. Prácticamente no le reconocieron sus estudios en la UBA y a pesar de eso volvió a cursar materias que tenía aprobadas. Prácticamente hizo la carrera de nuevo. Lo cual fue, digamos, además de un logro importante, una reivindicación familiar, ya que su madre había dejado trunca la carrera de psicología por la dictadura militar. Recibida ya, se mudó con su pareja Andrés aquí a Los Hornillos e hizo la residencia en el hospital de Villa Dolores, mientras nacía su primer hijo. Andrés fue muy importante ayudándola en ese momento, ¿sí? Sí. Hoy trabaja en el dispensario de Los Hornillos. Bueno, vamos desmembrando aquí a las invitadas de esta noche. Y otra parece que es María Eugenia, la Jeju. Ah, ahora sí. La de desconocer seguramente. Sí. Que nació en Pehuajó a principios de los años 80. Es hija de una maestra de escuela, María Emilia, y de un gomero, Luis. Tiene una hermana, Florencia. Apenas se recibió del secundario, se fue a Buenos Aires a estudiar odontología. Y en un viaje a Tilcara, conoció al ruso, su actual pareja, con quien se fue a vivir a un viejo galpón familiar en el barrio de Caballito. Allá formaron una comparsa de sicuris, con las que se fueron de viaje a Perú. Luego ellos siguieron viajando por tierra a México por el Atlántico y de vuelta por el Pacífico, Brasil. De vuelta a Buenos Aires se unió al grupo de odontólogos solidarios argentinos, OSA, con los que militó en Florencio Varela en un centro comunitario de salud. Por el 2001 le ofrecieron un trabajo en Los Hornillos que no se dio, pero finalmente terminó atendiendo en el dispensario de Las Rabonas, gracias al intendente de ese momento, Bernardo, que cuando asumió el nuevo intendente en el 2015, y Jeju parece que no caía bien su quehacer ahí dentro del dispensario, y bueno, le ofreció un lugar ahí cerca de su casa. Justo en ese momento una odontóloga amiga le ofreció un sillón que ya no usaba. Era bastante viejo, pero la Jeju encaró nomás. Ahora atiende ahí con un sillón nuevo y junto a su nueva compañera, Juli. Con el ruso construyeron su casa en su propia tierra, ahí en Las Rabonas, y tienen dos hijos, Fidel y Sacha. ¿Seguimos desmembrando? Dale. Seguimos con Nahuel, que nació en el barrio de Constitución, en Buenos Aires, allá por febrero del 87. Se recibió en el 2012 de médico, gracias a que pudo hacer el internado aquí cerquita, en Mina Clavero. Trabajó en el tren sanitario y participó del movimiento de salud de los pueblos. Fue ayudante de anatomía y fisiología en la UBA y trabajó en el sur en un hospital rural en Río Pico, provincia de Chubut. Su papá trabaja como médico chino en Capital Federal. Se llama Rubén. Su mamá, Cristina, es psicóloga y trabaja en el Consejo Nacional de la Mujer. Tiene dos hermanas, Elisa, actriz y cantante, y Camila, que acompaña a las niñeces en una casita de juego libre. También tiene dos sobrinas, una de cada hermana. En julio del año pasado, volvió tras la sierra, junto a su pareja, Julieta, Clara, su niña de 2 años y medio, y su perra, Cuba. Mirá, justo. Hoy está trabajando aquí, cerquita, en el dispensario de Cuesta del Ciego, el recientemente inaugurado espacio de salud de aquí de Los Hornillos. Bueno, y sigue. Esto no se termina acá. Porque Sergio, a quien tengo aquí a mi lado, nació en Loma de Zamora. Un 18 de septiembre, parece que ya cruzó la barrera de los 40, dijeron por ahí. Fanático del Miel Rayita, Los Andes, mal que me pese. Desde chico comenzó a trabajar repartiendo pizza para pagarse la carrera. Y se recibió de odontólogo en la UBA y se metió en la cátedra de estomatología. ¡Estomatología! Ya vamos a hablar de eso. Fue uno de los fundadores de OSA, justamente, Odontólogos Solidarios Argentinos. Sí, el mismo lugar donde también militó la JEJU. Sí, esa misma. Parece que tuvo que irse de la bendita cátedra de estomatología por pasar unas fotos de lo que hacían con OSA a los alumnos. Los del centro de estudiantes, históricamente reaccionarios, hicieron presión para que se vaya. No. Sí. Bueno, parece que nunca se sintió identificado con el odontólogo clásico, digamos, ¿no? Y a través de OSA se metió a laburar en villas, asentamientos, ahí del sur de la ciudad y del conurbano. Parece que en la Villa 21, en Barracas, hasta compartió actividades con el... ¿Con quién? Con el propio Pablo López, a quien tengo aquí enfrente. Formó parte de la revista El Quijote de Papel, que publicaba el Centro Cultural La Gomera, allí en Barracas. Parece que ama la docencia. Actualmente es docente en la Universidad Jaureche y sigue su laburo barrial, ahí en la Carolina Rural y la Carolina Urbana de Florencio Varela, en Buenos Aires. Tiene dos hijes, Lupe de 12 años y Manolo de 9. Viven todos juntos con su compañera Marina en el barrio de La Paternal desde hace un año. Y tanto yendo y viniendo atrás la sierra, es que este año arrancó con una columna ahí, La Otra Salud. ¿Por qué será otra? Aquí en este programa de La Crecida, todas las mañanas por Radio El Grito. Hoy, en Paisanas del Barrio, vamos a hablar, por si no se dieron cuenta, de medicina comunitaria. Y agradecemos mucho aquí la visita de Andrea Aguiar. Ahí lo quiero ver. Jeju Ochreich. ¿Lo dije bien? Va. Nahuel López Oroño y Sergio Ter. Bueno, bienvenida ahí a toda la gente que está del otro lado escuchando Radio El Grito. Bienvenidas a Paisanas del Barrio, una nueva emisión. No tengo ni idea qué número de programa es, pero es... 200 y pico. Ahí va. 200 y pico personas, agrupaciones... No, personas más, sobre todo desde este año que hemos innovado con el Paisanas Colectivo. Es verdad. Así que deben ser. Bueno, cuantos añitos de este programa, así que le damos ahí la bienvenida a quien está del otro lado. Por ahora, lamentablemente, escuchando solamente a través de www.radioelgrito.com, ¿no? Y a través de la aplicación en el celular. De cualquier forma, este programa se retransmite por las emisoras comunitarias de este valle y también lo vas a estar escuchando cuando estés en este momento acá escuchando estas voces por FM Tincu de Mina Clavero y FM Sierras Come Chingonas de San Pedro. Y FM San Javier. Ahí va. ¿Cómo se llama? FM San Javier. ¿Así? Sí. Bueno, así. Buenísimo. Bueno, estamos muy, muy, muy contentos, muy contentas de que estén aquí, así que le damos la bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Hermoso estar acá. Ahí está, tiene que... Agarra todo el micrófono. Bien, bien. Para arrancar y, bueno, uno, la verdad que... Yo lo estaba leyendo, ¿no? Pero uno se va metiendo como ahí en la historia de cada uno y qué sé yo. A mí me dio miedo, ¿eh? Sí, tiene mucha información. ¿De dónde sacaron todo esto de cada uno, hijo? ¿Qué pasó? Mucha información. ¿Qué van a decir, no? para arrancar pensaba, ¿no? Y pensando también en esta pequeña historia ahí que nos metió un poquito quizás en conocer algo del otro de la otra que no estaba. Preguntarles un poco sobre... cuando eran niños, en la infancia, y de alguna manera relacionarlo, ¿no? con el tema de la medicina, ¿no? Cómo uno siendo pibe, siendo piba, qué recuerda de ese momento de su vida y desde ahí cómo, cómo fue yendo para ese lugar, digamos, ¿no? ¿Quién se anima? Silencio. Bueno, yo cuento alguna cosa. No tengo mucho recuerdo de niño de pensar en alguna como profesión. Uh-huh. Sí vi que en los 90, cuando tenía que elegir, terminando el secundario, qué iba a hacer, cómo iba a seguir. Tenían el dato de que repartí pizza. Eso es un dato muy valioso, ¿eh? decía, bueno, algo tengo que hacer. Y lo primero que pensé fue veterinaria. Como que me pareció, no sé, me gustaban los bichos. Y después me di cuenta que temía que me mordiera un perro. Entonces dije, esto no lo voy a poder hacer. Evidentemente no es el camino. Y entramos a odontología por una docente que tenía de biología, esas personas del secundario que son medio ahí como unos guías, unos maestros que te muestran alguna cosa, pero me mostró todo lo que yo después despotriqué de la odontología. Me decía que era una profesión liberal, que estabas tranquilo en tu casa y que ganabas mucha plata. Esa era la metete a estudiar esto por esto. Bueno. Y bueno, hice un par de test vocacionales, esas cosas que mucho no sirven. Y después me entrada a la carrera me di cuenta que como que me flasheaba un poco el hecho de poder como cortar el dolor. Algo que yo pensaba que era como, viene una persona que le duele algo y yo hago algo y no le duele más. Medio mágico, ¿no? Y después fui entendiendo otras cosas y después me fui desaprendiendo otras y fui inclinándome más hacia otros lados y le encontré la beta de la odontología, porque es una profesión un poco especial. ¿Te diste cuenta en un momento que el dolor también era necesario, digamos? ¡No! ¡No seas mal! ¡Qué cruel! No. Tenía docentes en esta cátedra que mencionaban de estomatología que nos decían que todos los días había que atender a una persona que le faltara un diente para hacerle un perno y corona. Que eso era la profesión. Todos los días vos tenés que buscar uno que le falte un diente. Entonces hacer un perno y corona, te va a ir bien. Y nada más alejado de lo que uno pensaba de laburar en salud. En definitiva, tampoco la UBA te enseña a laburar con la salud. Por lo menos en odontología. No es una... La formación nuestra no es para trabajar en salud, sino todo lo contrario, medio como decís vos. Cuanto más le duela... Ahí, acercamos un poquito el micrófono. Sí, que venga gente que tenga problemas, entonces uno trabajando con los problemas podés ganar dinero y la enfermedad dentro del mercado es lo que garpa. ¿Cómo funciona? Todo el sistema. Sí. Todo. Sí, sí. Estás hoy, quizás sos el único aquí invitada de hoy que estás aquí circunstancialmente, digamos, ¿no? Estamos de visita. De paseo. ¿Estás en esa de llegar y venir y que en algún momento... ¿Qué? Y, que te quedes... ¿Hasta el arce? ¡Epa! Todos pasamos por el proceso. Tengo un terrenito para ofrecer. Tengo una mala noticia para darte. Todos pasamos el proceso y todas estas 200 personas que pasaron por acá, no 200, ponele 150 porque muchos fueron nacidos y criados aquí, pero pasaron por esa instancia. No lo tengo en mis planes próximos a lo más cercano, digamos, pero uno siempre piensa en vivir en un lugar mejor. Uh-huh. Por ahí yo soy de Loma de Zamora, viví 39 años ahí, tengo mi primer año de porteño, es muy raro. Ahora estamos en la paternal con Marina y con los chicos. Y es rara, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad rara. Por donde se la mire, tiene la ciudad más inequitativa, más injusta, con mayor desigualdad, con cosas muy violentas que se viven ahí. Y uno siempre dice, bueno, me voy a un lugar más copado. Quizás en un tiempo te hago palmas y traigo el flete y te digo, ayúdame con esto. Por supuesto, avisa nomás. Uno generalmente, cuando lee más o menos cada uno qué es lo que hizo, ¿no? Uno mismo no se pregunta qué dirán los otros de mí, ¿no? No es algo que... Pero cuando uno lee eso, entonces dice, ¿qué? Toda la gente que fue a atenderse a ese centro de salud, donde estaba alguna... ¿No? ¿Qué? ¿Qué dirá? ¿Qué percibirá de cada uno de ustedes, ¿no? Los compañeros, ¿no? Un poquito de todo. Bueno, si querés, vamos a ir a escuchar a ver algo, no sé. Hola, soy Edith, soy la coordinadora del Centro Comunitario de Salud de CEDEPO, de la Carolina Rural de Florencio Varela, Buenos Aires. Les quiero hablar de Sergio Otero, que es un compañero que le pone mucha pila y mucha energía desde hace muchos años a la salud colectiva. Hace un gran trabajo comunitario con nosotros. Es un luchador de la salud colectiva. Él, la excusa que tiene es la salud bucal. Así que desde ahí se para trabajar la salud integral de las vecinas y los vecinos. Principalmente yo les hablo de la salud de la zona rural, pero él se extiende mucho más que eso. También está trabajando mucho con los alumnos de la Escuela Jaureche. Le encanta salir a caminar por el barrio, a charlar con las vecinas y los vecinos, a tomarse unos mates, a ir a ver los dientes de los chicos del jardín, de las escuelas. Hace mucho laburo afuera de la sala. Además de que labura ahí arreglando dientitos, pero el mayor esfuerzo lo hace afuera. Así que bueno, eso es un poco contarles lo que es nuestro compañero. Decirles que nosotros estamos muy orgullosos de tener un compañero como Sergio. Lo apreciamos por todo el laburo que hace, nos contagia, nos tironea un montón para avanzar en la relación con las otras organizaciones, en el hacer. Así que, bueno, ese es un poco nuestro compañero Sergio Otero. Sergio, quiero decirte que, te lo digo muchas veces, pero es un orgullo tenerte como compañero, es un orgullo seguir aprendiendo de vos, discutir con vos y crecer juntos en esto de la salud colectiva. Te mando un abrazo en nombre de todo el equipo del Centro de Salud y bueno, extensivo ahí a los compañeros que te van a hacer escuchar el audio. Un abrazo. Escuchábamos a Edith. Esta es una traición tremenda. Esto es, yo estoy con gripe. Yo voy, chicos, permiso. Están en tiempo para mí. Cierren la puerta. Yo no sabía que venía a llorar. ¿Qué pasa? Pensé que íbamos a pasar la joya. Esto es tremendo. No, Edith es una compañera. Bueno, pero dale con el dolor. Se puede llorar y pasarla bien también. Vamos. Sí. Edith tremendo. Liker. La genia. Compa ahí de Sergio en el CEDEPO de Florencio Varela. Centro Ecuménico de Educación Popular. Sí, yo siempre digo que como que toda mi formación más humana y más colectiva la tuve en el CEDEPO. Como que nunca me voy a olvidar un primero de mayo de 2006. Nos encontramos para laburar en la Villa 21, que recién el compañero contaba. Íbamos a hacer una actividad con un comedor y a raíz de estas redes que se arman con los residentes, teníamos una compañera, Cecilia, que estaba en una residencia del Argerich y en el centro de salud de CEDEPO buscaban un odontólogo. Entonces, los compañeros, me acuerdo un frío en la esquina de Osvaldo Cruz y Vélez Arfi, un frío tremendo. Y siempre los primeros de mayo nos acordamos de ese momento y aprendí muchísimo a qué lugar tiene la comunidad. Muchas veces se habla de salud comunitaria o colectiva desde un lugar donde a la comunidad medio no se la deja participar. La comunidad es como que participa del beneficio, ¿no? Pero el CEDEPO es un lugar donde los vecinos, las vecinas toman un lugar protagónico, tienen voz, voto, son gestores. Nosotros aprendemos mucho de ellos. Yo aprendí mucho más del barrio que digamos, de la formación académica. Obviamente, insisto con esto, ¿no? Lo técnico está todo bien, pero esto de los vínculos con los usuarios del sistema de salud no te enseñan a formarte en eso. Y el CEDEPO me formó. Es así. Importantísimo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto sale? Y estamos en 13 años, del 2006 hasta ahora 13 años. Sí, un montón. Estamos viejos. Si te parece, Diego, le vamos a apuntar a Nahuel, pues se nos quiere ir. Sí, cierren la puerta. Se nos quiere ir, así que vamos a apuntar a Nahuel a ver si... más que nada es algún recuerdo de la infancia o cómo... ¿Desde dónde llegaste a la medicina, no? ¿Dónde...? Bueno, buenas noches. ¿Cómo anda, che? Bueno, aire al grito, ¿no? Ante todo, antes que me olvide, por las dudas, me pongo nervioso y ya me quiero ir. Yo recuerdo de muy chiquito dormir siestas. Mis viejos, los dos son psicólogos de base, de profesión, y laburaron un montón siempre, así medio adictos al trabajo, sobre todo mi viejo. Entonces me acuerdo muchas siestas, ya medio de noche, durmiendo en el consultorio ahí, como entre almohadones, mientras ellos estaban en sesiones y eso. Sobre todo a la tarde, que no era un consultorio de psicología así clásico, sino que era más psicodrama y eso. Estaba hablando 30 años atrás, 20 y pico años atrás. Entonces era como todo un sueño, entre el sueño real y el sueño ahí que estaba sucediendo unas cosas, iban entrando como unos unos mensajes así como de la medicina desde un lado más como sanador, ¿no? De la sanación de algún punto, ¿no? Mucho la palabra, mucho poner el cuerpo. Pero realmente empecé a estudiar medicina porque mi hermana mayor, que me lleva 8 años, se puso a novio con un muchacho que me llevó todo por un caminito, terminó él estudiando medicina, entonces yo era como mi ídolo. Yo quiero ser así, quiero ser médico. Desde los, 12 años. Entonces medio que empecé a estudiar, pero por orgullo, porque ya me lo venía diciendo tanto, que ya ni sabía si quería, pero ella era. Tengo que hacer esto. Y así fue que llegó al último año de la carrera y dije, yo no tengo que hacer esto, me tengo que ir de acá. Rendí la última materia, regañadiente, y quedaba todo un año, que cuando uno estudia en la UBA se llama internado anual rotatorio, que es un año en donde uno está orbitando en el sistema hospitalario hasta que tenga el título, ¿no? Bueno, yo estaba renegado, no lo quiero hacer, no, ya está, no me den el título, no me importa. Terminé por una de esas cosas, acá en Tras la Sierra, me bajé en el colectivo en Las Rabonas, porque vi el nombre y dije, bueno, podría ser un buen punto de inicio este. Me bajé, lo conocí a Bernardo, justamente, que lo nombraban la Jeju, la conocí a Jeju, la conocí a André también. Bueno, todo me fue llevando al hospital de Mina Clavero a terminar ese bendito internado rotatorio, de una forma hermosa, maravillosa, casi ni yendo al hospital, que es una de las cosas que para mí son más importantes para trabajar en salud comunitaria. Hay que estar fuera de un hospital, digamos, hay que estar en la comunidad. El hospital está bueno como un segundo nivel, pero el primer nivel es... Entonces casi todo el año lo pasé en el dispensario Las Rabonas, hermoso, aprendiendo un montón, a los ponchazos también, y así que bueno, así se fue el caminito de la... Hasta aquí, digamos. Después me fui y 7 años después vuelvo. El septenio, exacto. Con Juli y con quién. Claro, con la Juli, que es la actual socia y compañera y amiga, hermana de Euge. Clary, nuestra niña, y Antú, que estaban en el celular. Hay si no. Hay que mirar el teléfono. Sí. Estoy empezando a sospechar. Están como muy vinculados. Sí, sí, va a ser un poco más duro. Bueno. Son una mafia. Sí. Bueno, vamos a compartir ahí algo más. ¿Tenés ahí? Sí, ahí compartimos. Bueno, mi nombre es Ricardo, soy el turco. Soy un amigo de Nahuel, o mejor dicho, el Tate. Soy compañero de él, de la época de cuando estudiamos en la Facultad de Medicina, así que lo conozco hace bastantes años. Compartimos básicamente toda la formación, y yo lo que quiero decir sobre él es que bueno, tengo la suerte de haberlo conocido porque él me enseña, digamos, día a día en su historia como médico, que no hay que perder la empatía y la sensibilidad por sobre todo en nuestra profesión, que creo que cada día es más difícil mantener estas dos cualidades. Así que sinceramente lo hacen una figurita difícil, por decirlo de alguna manera. Lo hacen de una excepción, yo creo que es De toda la gente que conozco que estudió medicina, él la verdad que sin duda es la persona más simpática y más sensible a la hora de ejercer. Así que yo resalto mucho en eso a él y lo valoro muchísimo. Bueno, y más que nada que es una gran persona, así que es como un hermano para mí. Bueno, les mando un gran abrazo y espero que cuando estén escuchando esto estén ahí todos reunidos. Y nada, es simplemente decirles que tengo la suerte de haberlo conocido y realmente valoro mucho esto que les dije hace un ratito, de las cualidades de él como profesional. Bueno, les mando un abrazo. El turco. El turco, qué maestro. Él es el maestro. Es una cosa. El maestro es él. ¿Cómo es el tate? El tate, sí. Bueno, este novio que me llevó a estudiar medicina de mi hermana, santafesino, hincha Unión, y obviamente que íbamos a la cancha. Hermoso. O sea, siempre fui de ir a la cancha. En general me gusta el ambiente del fútbol. Me gustaba, ahora ya me alejé, pero me sigue gustando. Y siempre iba a la cancha de Boca y demás, pero era como un gigante, digamos, ¿no? Y después fui a la cancha de Unión y era otra cosa. Y cuando íbamos de visitante más, todavía, porque éramos por ahí dos. Si llovía, capaz que... así que bueno, el tate, sí. Hasta en los colores se vinculan por ahora. Claro, mi rayita y Unión. Sí, claro. Tenemos un par de categorías menos nosotros, pero bueno. El loco Marzo por ahí no. Ese el loco Marzo. Sí. Dios lo tenga en la gloria, ¿no? Bueno, no sé qué será de eso. Sí, el loco Marzo hace poco nos dejó. No me digas. No. ¿Sí o no? No sé. Me lo estoy confundiendo con otro. Yo no tengo ni idea. Andrea mira como diciendo, ¿de qué estás hablando? Me trajeron para hablar de salud como. Ya lo vamos a chequear. El loco Marzo. Sí, de acuerdo. Bueno. Bueno. Le toca a André. Bueno, un poquito por ahí lo que quieras contar esto sobre la infancia. Sí. Siempre supe que quería estudiar medicina. No hay nadie en mi familia que sea médico, ni nadie cercano. Me acuerdo que era yo de las hermanas, y siempre se acuerda mi hermana, que partía el pollo, lo agarraba, las correteaba, como que... Había ahí como un vínculo con el ser animal, con el funcionamiento, con... Me atrapaba mucho eso, pensar que éramos una máquina perfecta. Entonces, bueno, fui derecho así. Terminé secundario. En realidad yo iba a estudiar medicina en la Universidad de Cuyo. Me estaba preparando todo quinto año, me preparé para entrar ahí. De hecho es una facultad muy elitista, entran los 120 mejores, yo todos los días... No pude disfrutar del quinto año de la secundaria porque ya estaba metida en lo otro. Hasta que llegó mi viejo de una reunión de Buenos Aires. Mi viejo gremialista había estado en la CTA y me dice, che, hay unos chicos que se fueron a estudiar a Cuba. Chan. Yo lo miré como, yo me voy. Y ahí empezó como, ahí empezó la, bueno, agárrenla, que no se vaya. Y... Bueno, nada, llegué a Cuba y la verdad que tuve la mejor adolescencia que pude haber tenido una persona. Mucha cultura junta ahí y aparte estudiando medicina, que era lo que yo quería, lo que siempre quise hacer. Obviamente que fue cambiando como el objetivo, allá me sentía como que iba a ser la médica de África y no sé qué. Y nada, va como bajando, ¿no? Todo eso hoy... ya vivir en el lugar donde laburo me parece que es todo un logro. Poder ser persona y ser del equipo de salud donde uno vive me parece que es ya todo un otro mambo, ¿no? Era muy chica. ¿Y cómo? Respondí. Sí. Pero te quería preguntar puntualmente sobre cómo te influyó, más allá de la medicina, el estar en Cuba en ese momento de tu vida, ¿no? Porque, digamos... Todo, hay un antes y un después de ir a Cuba. Es un lugar muy particular, más allá de Cuba y de lo que significa política históricamente, pero digo, estar ahí con la gente ahí, ¿no? Yo te lo digo porque porque lo sé y lo vivencié, pero me imagino que debe haber sido muy... Es una experiencia muy fuerte, muy especial. Sobre todo hoy hablaba con una amiga que tengo en Rosario y esto, todo el tiempo estar allá y acá y querer estar allá o hablar o mandarnos un mensaje, que en ese momento no existían las redes, con mi amiga de Uruguay, con mi amiga de Rosario, con el de Brasil, con el de Chile, con él, o sea. Y me decía mi amiga, estamos hermanados, nos hermanaron. Y realmente fue así. Y dentro de la medicina, bueno, nada, su sistema de salud, yo me saco la galera, ojalá un día podamos ver atención primaria acá, sí. Realmente ahí, y esto que te decía, ahí vive el médico de familia en su barrio. Yo me acuerdo, te llevan ahí nomás. Todo el tiempo teníamos mucha práctica dentro de la escuela, no era solamente teoría. Esto que contaba Nahuel, contabas vos, Sergio, esto de los vínculos y eso. Bueno, nosotros en tercer año ya estás adentro de un hospital, en La Habana, me tocó a mí. Ya tenés tu cama, tenés tu paciente y lo poco que vas sabiendo lo vas haciendo. Entonces ahí ya el rol de médico lo vas practicando, te vas haciendo. Siempre mucha empatía. Los cubanos son, en eso, unos genios. ¿Cómo se llama tu amiga, Rosarina? Natana. ¿Querés que la escuchemos? Dale. Para hablar de Andrea no me van a alcanzar ni uno ni dos audios largos. Andrea la conozco desde el año 2000, cuando fuimos becadas las dos. Como parte de la misma delegación fuimos a la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas en Cuba. Andrea, tenés que mirarla a los ojos, porque ahí está ella misma. O sea, te hace un gesto con ojos y cejas que no te lo puedo explicar por audio. Tenés que verla ahora cuando la tengas ahí. Mirala cuando habla, cuando escucha. Es transparente. Te escucha, Andrea te mira y te ve realmente. Y es profunda, es una mujer muy curiosa, muy estudiosa, curiosa en ese sentido de quiere saber hasta dónde llegar, se compromete, se ocupa, es muy responsable, ha sido una estudiante tremenda que no ha parado de estudiar, que siempre está en formación, en actualización, que quiere saber de esto y quiere saber lo otro y los asocia y se da cuenta y tiene una empatía con la población que ella atiende, está trabajando en el área comunitaria de la salud porque es parte de su esencia. Ella no sé, yo no la veo en otro lado, no la imagino trabajando en otro lugar. Ustedes que la tienen ahí tan cercana, aprovechen que tienen a esa persona ahí en ese lugar, lleguen hasta ella, va a estar ahí. Andrea es de las que está, de la que va a pasar el tiempo y ella va a estar ahí, no ha cambiado, ella se ha profundizado en lo que yo vi hace ya muchos años, cuando la conocí. Bueno, Sandra Soria, la Tana. La Tana. Sí. Dice acá, a ver, que le manda un saludo así de la siguiente manera. ¿Cómo el? ¿A quién? A Andrea. Saludos a mi pelo de reina. Sí, escuché. ¿Qué será? Algo ahí que quedó en la... No, siempre tuvo el pelo largo y ella tiene lacio, es media toba la Tana. De Tana no tiene nada. Y tiene el pelo lacio y a ella le gustaban mis bucles y me decía pelo de reina. Una hermana la Tana, una hermana más para mí. Grosa. Bueno, estoy asombrado con lo que están haciendo, es muy bajo. Nos están haciendo terrible. Llorar a todos. Terrible. Mucha emoción. Terrible. ¿Qué pasa con esto, Pablo? Mira, qué justa. Contra la pared. Miedo. Como diciendo, siempre va a hablar. Inevitablemente me va a tocar a mí. No queda otro. Sí, así que bueno. Bueno, Jeju, bienvenida. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Bueno, ¿qué te acordás? Sí, o ¿cómo te vinculás con eso, con la medicina? ¿Qué te acordás cuando eras chica o grande? Yo desde que empecé a hablar que quería ser odontóloga. Jugaba en el barrio, en lo de mi abuela, y entraba a un consultorio de una dentista. Entraba y olía, y era algo que me alucinaba. Y, ¡no! Sí. Porque era dentista, ¿no? Lo amaba, el Eugenol, me encanta. Y bueno, empecé a estudiar y también quise dejar de estudiar en tercer año. Dije, no, esto es horrendo. No. Los profesores veían una caries que no necesitaba arreglarse y un problema verdadero del paciente, de dolor, lo que sea. Y te decían, no, arregla esta porque necesitas número. Y era un maltrato hacia las personas terrible, dirigido desde arriba, como alejarse del otro. Yo soy dentista y no tengo nada que ver con vos. Y para poder cobrar caro, en verdad, ¿no? Un poco. Y bueno, iba a dejar y lo conocí a Sergio en estomatología, que mostró unas fotos de lo que hacía en Florencio Varela. No. ¡Sirvió! ¡Sirvió, Chachik! ¡Sirvió! Tengo 40 años, ¿eh? No tengo 150. Y dije, sí, eso quiero. Y le dije que iba a ir. Me dijo, no, pará que hay cosas más cerca. Le dije, no, quiero ir ahí. Me acuerdo que te dio un campero. Periódico un periódico de Sedepo. La conozco Edith también, estuve con ella y con promotoras de salud dentro del trabajo de Sergio. Creo que las promotoras de salud Sergio hacía talleres y en la casa de la gente y llegaba y había 15 vecinos porque tenía un trabajo con las promotoras que era impresionante y él siempre me decía que a mí me comía el consultorio, que tenía que salir afuera, y es verdad. Y porque es como... en un punto nos da un poco de culpa a veces. Lo mismo pasa ahora con los que están ahí también. No fuiste la primera ni la última. Porque nos forman para lo clínico, para que, digamos, con la lógica del mercado, de que la prestación tiene que ser a cambio de dinero. Sí, entonces sí. Mucha gente cuando va al sistema público reproduce esa lógica. ¿Y para qué voy a un jardín si yo no hago nada y por lo cual me paguen? Entonces, nada, tironeábamos a la jefa para que haría el campo, a llenarnos de tierra, que era lo más lindo. No, me encantaba, pero como que me cuesta eso, llegar, a poder hablar, presentarme, hola, tengo algo para decir, me cuesta, pero sí, es fundamental. Bueno, eso, y me vine a Las Rabonas con todas mis cosas y laburé en el dispensario 6 años. Y bueno, sí salí, hubo ahí un trabajo en la escuela, en el jardín. Y bueno, acá estoy. Seguramente ahí después estaremos hablando un poquito de las experiencias de acá en el valle. Pero bueno, también hay alguien que quiere ahí a decir algo de Jeju. Hola, soy Pau, amiga de Jeju y colega, también odontóloga. Nos conocimos en la facultad de Buenos Aires, empezando la carrera, y bueno, hasta hoy tenemos una amistad hermosa, una hermandad, diría yo, elegida, que bueno, que ninguna distancia disolvió, por suerte. ¿Qué les puedo decir de Jeju? Un personaje hermoso. Ya ahí por la facu mostraba rasgos de ser diferente, entre las zapatillas y un ambo que no siempre estaba en las mejores condiciones, y se comía uno que otro reto. Pero bueno, siempre desde entonces, marcando la diferencia en lo que era el estudio de la odontología y el ámbito donde estábamos, sabíamos que la odontología era más que sacar dientes y arreglar caries. Y bueno, un poco ahí empezamos a relacionarnos con esto de la prevención, de la promoción, de la salud en equipo, y de que era también ayudar al otro a hacer salud y que uno podía salir de esas cuatro paredes del consultorio y llevar lo que uno sabía a otros lados para que la gente pudiera conocerse y cuidarse y bueno, y cambiar hábitos y algo más de lo que uno podía hacer. Así que empezó ahí en la facu con unos chicos que repartían volantes en la entrada, que no es algo muy común en nuestra facultad. Eran los odontólogos solidarios argentinos, bueno, ahí empezamos a mover un poco ideas y a participar, ella más que yo. Y bueno, desde entonces creo que se forjó una odontóloga diferente y supo enseguida que su destino no iba a ser ni en Buenos Aires ni tampoco en Pehuajó, así que salió a buscar un lugar tranquilo donde poder hacer lo que quería. Y bueno, después de... me dijo, me voy a ir a tirar unos currículos por ahí, una zona linda de Córdoba, que me dijeron. Y se fue nomás, llevó sus currículums con su papá, un fin de semana. Y bueno, a los meses la estaban llamando para trabajar en Las Rabonas. Bueno, Paula, amiga de ahí de la facultad y de Osa también, ¿no? Sí, y de la vida, sí. La compartimos vida. Un montón. ¿Cómo salimos acá? ¿Cómo salimos de esto? Salimos de este primer bloque, hermoso primer bloque, más allá de lo extendido. Un poco la idea es... desde Paisanas del Barrio, un agradecimiento a tenerlos. Uno es agradecido del lugar el que eligió vivir, y en parte esa lindura que tiene el lugar es la gente que lo habita y, bueno, quienes cumplen con esa tarea tan... ¿Cómo decirlo? Me iba a salir heroica, pero no sé si es heroica. Pero está tan grande que es la salud desde ese lugar... me parece que bien cabe el agradecimiento, así que un poquito la idea era eso. Ya nos vamos a meter más de lleno a hablar un poquito de salud comunitaria, no tanto de cada una de ustedes. Y en eso de los agradecimientos, no nos vamos a olvidar de agradecer a quienes, a pesar de no estar al aire, siguen confiando en este proyecto comunitario y siguen bancando la picada que estamos disfrutando en esta linda conversa. Increíble. Agradecemos... la vida, no, pero... casi no hay más. No me diga que no. No, todavía está ahí. No hubo tiempo todavía, ¿no? Como que no hubo tiempo. Bueno, ahora va a haber tiempo. Veo un platito con aceitunas negras y verdes. Aceitunas ahumadas de Aligüén. Productos ahumados del Valle de Tras la Sierra. Ahí la familia Aligüén en Cañada Larga, Mina Clavero. ¿Qué más tiene por ahí? A ver, que mire, tengo un queso de cabra. Queso de cabra, no sé si es de cabra, es exquisito, es ahumado. Bueno, a ver, un queso alucinante, ya lo hemos tenido. Sí es de producción campesina, sí es de Monte Adentro, el local de la Unión Campesina de Tras la Sierra. Así que le agradecemos a quienes desde el campo, con ese amor tan profundo, elaboran estos exquisitos quesos, estos productos campesinos que disfrutamos martes tras martes aquí en Paisanas del Barrio. ¿Qué más tiene? Y para acompañar las aceitunas, el queso y un salame que no sé bien de dónde salió. El colectivo El Grito. ¿El colectivo El Grito? Sí. ¿Hace salame, sabes? Sí. Bueno. Mañana le toca a usted. No. Sí. Pancito de la panadería Los Hornitos, aquí en la Casa Comunitaria La Ronca, amasado al calor de lo comunitario. Todos los días encontrás en tu barrio a alguien con una canastita ofreciendo el pan de panadería a Los Hornitos. ¿Qué más? Y bueno, lo último, este sí que no hubo problema en... Sí. Bajó rápidamente. Sí. Ya vamos a descorchar otro. Riquísimo Malbec, Los Carlos. Bien, de Traslavinos. Traslavinos, vinoteca a domicilio. Podés comunicarte al 3544-558168 y te arman el pack de vinos. De los mejores vinos que podés llegar a tomar, un blanco, un tinto, un Malbec, un Syrah, te arman la cajita y te la llevan a domicilio. ¿Hasta tu casa? Así es. Vivas donde vivas. ¿Sabe que en Buenos Aires tienen distribución? No sé si en el conurbano, pero en Capital Federal tienen. Pero está en la pater ahora. En la paternal, es verdad. La paternal se puede conseguir. Bueno. Hoy por hoy. Se lo acerca. Un imancito para la heladera. Un imancito, ahí se lo alcanzamos. ¿Qué más, López? ¿Qué más? ¿Tenemos algo más, no? No, ya está bastante, ¿no? Bueno, le propongo cortar un poquito esto. Sí. Primero, habilitando las líneas telefónicas, más allá de que la Tana acaba de avisar que es Mocoví. Por un lado. Sí, está bien. Se ofendió y se fue.